12 y 11 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes, a esta hora, al mediodía, llega ese turno de intervención con las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Turno que corresponde en el día de hoy a Andalucía por Sí. Ya nos acompaña el secretario de Organización y Estrategia Municipal de Andalucía por Sí en Ubrique, Francisco Gil, a quien vamos a dar la bienvenida. Francisco Gil, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes asuntos que planteas sobre la mesa en torno pues al ámbito local, evidentemente, y al ámbito de la gestión municipal. Pero antes de nada, y debido a la reciente celebración festiva con motivo del Día del Petaquero, ayer lunes, pues quería referirte precisamente a esta cuestión, ¿no?, al Día del Petaquero y a todo lo que significa también para nuestra localidad. Sí, Rocío, ¿qué tal? Buenos días a todas las ubriqueñas y ubriqueños. Y antes de referirme a este Día del Petaquero, me gustaría hacer un pequeño inciso, que creo que es interesante hacerlo, sobre el fallecimiento hoy hace una semana de nuestro compañero de partido y amigo, Miguel García Castro, ¿no?, y que fue motivo por el cual nuestro portavoz Antonio Bautista se vio obligado a no asistir al pasado pleno, ¿no? Pues prácticamente nos coincidió en esos momentos preparatorios, ¿no?, del pleno, ¿no? Y entonces, yo, sinceramente, sobre él, pues decirle que me demostró que fue una persona buena, sencilla y con la que difícilmente no se podría llegar a un acuerdo, vamos, con su manera de ser que tenía, ¿no? Y esa forma de actuar en la vida, yo creo que es el legado que nos tiene que dejar a los andalucistas de Ubrique, ¿no? Y desde aquí, pues, trasladar en mi nombre y en el de todos mis compañeras y compañeros mi más sincero pésame a todos sus familiares. No quería dejar de empezar la intervención sin hacer ese recuerdo. Claro que sí, ¿no? Ese recuerdo y semblanza del andalucista Miguel García Castro, recientemente fallecido. Vamos pues nada, pues, eso, Día del Petaquero. Hablando ya de otro tema un poco más alegre, el Día del Petaquero, ¿no?, que ayer fue un día festivo para Ubrique, ¿no?, un día festivo con mayúsculas, ¿no?, y los andalucistas quisimos también convertirlo en un día de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a todos aquellos petaqueros y petaqueras que ponen el nombre de nuestro pueblo en lo más alto gracias a su saber hacer, ¿no? Nosotros los andalucistas, con estos temas de la pandemia, pues hay que reconocer que no se están haciendo los actos que deberíamos de estar haciendo en un día tan importante, pero quisimos tener un pequeño acto privado entre compañeros de partido, unos estuvimos de forma presencial y otros de forma telemática, y quisimos dejar un vídeo en nuestra página web dedicado a las petaqueras y a los petaqueros, que invito a todos los oyentes y que si quieren verlo, pues ahí lo tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar de petaquero en verdad es hablar de gente trabajadora, gente luchadora y gente que es capaz de dejar de lado sus propias reivindicaciones para sacar adelante a su familia, ¿no? Nosotros los andalucistas, desde que estamos en política, nos vemos también y tenemos esa obligación que nos hemos propuesto desde que creamos este partido de Andalucía por Sí, en la obligación de hacer lo que esté en nuestra mano por ello, ¿no? Luchar para que sus condiciones laborales mejoren, pelear para que se vean reconocidos todos sus derechos, que convenio tras convenio se reivindican, pero que luego prácticamente muchas veces se quedan olvidados en un cajón, ¿no? Y hacer nuestra su lucha, que tantas veces les cuesta a ellos reivindicar. Y mi consideración, desde luego, para todas las petaqueras y petaqueros, y en este día tan especial, ¿no? Y ¿qué se puede hacer desde la política local, según nosotros, en un tema que en verdad, pues dicen, bueno, pues esto es un tema de trabajo que depende de empresarios, y yo creo que el ayuntamiento ya, nosotros los andalucistas, cuando estuvimos en el gobierno, demostramos que al empresariado lo apoyamos cuando fue necesario, hicimos una apuesta importante desde el ayuntamiento en apoyar al empresariado cuando era necesario, que hubo unos años en los que, no sé si os acordáis, cuando se empezó a pensar en el Centro Tecnológico de la Piel, en algo que era como un estandarte para que nos diera un poco de visibilidad de cara a las reivindicaciones que pudiéramos tener de cara al exterior. Y yo creo que ahí el equipo de gobierno que hubo del Partido Andalucista pues sentó la semilla para que ese Centro Tecnológico tirara para adelante y que los empresarios pudieran sacar, como ahora mismo, pues creo que están en buenas condiciones. Y yo creo que desde la política local, que tampoco el ayuntamiento es un tema que se deba de meter en negocio ni en historia, nosotros pensamos que ahora es la hora de los petaqueros y si nos resultamos tener el apoyo de los ubriqueños, pues por ahí por donde va a ir nuestra política, ¿no? Por preocuparnos de los petaqueros, ¿no? Nosotros muchas veces cuando tenemos reuniones los compañeros, empezamos a hablar que sí, que hay que apoyar con económicamente desde el ayuntamiento a los empresarios para que haya una escuela de artesanos, pero se pone encima de la mesa también que a lo mejor se debería de ayudar a los petaqueros para que hubiera una escuela de empresarios en Ubrique. Y entonces se llegaría a unos equilibrios que más o menos es el ayuntamiento, desde lo poco que puede ayudar en estos temas, pues por ahí podrían tirar los tiros. Eso es más o menos lo que te quería comentar sobre el tema del Día del Petaquero. ¿Vale? Bueno, pues eso en cuanto al Día del Petaquero, por donde querías comenzar, ¿no?, este espacio de política local, aprovechando la proximidad de esa fecha que se celebraba en la jornada de ayer. Vamos con otras cuestiones. Vamos a hablar a continuación de propuestas que llegan por parte de Andalucía por Sí al Ayuntamiento de Ubrique, pero antes de nada querías hacer referencia al procedimiento, ¿no?, porque ha habido cambios, modificaciones, con nuevos criterios a la hora de presentar las mociones en el pleno, ¿no?, por parte de las diferentes formaciones políticas, las propuestas de las formaciones políticas, por tanto, al Ayuntamiento de Ubrique, y querías hacer referencia a esos procedimientos administrativos y a esos cambios, ¿no?, que se están produciendo. Pues sí, vamos a ver, recientemente hemos tenido un cambio de secretario municipal en el Ayuntamiento, y entonces pues nuestro portavoz Antonio Bautista se ha reunido en varias ocasiones con él y le ha trasladado unos criterios técnicos que se están empezando a aplicar desde el último pleno, y que yo sinceramente no sé si voy a saber explicarlo bien, porque yo la verdad que cuando no entiendo algo pues me cuesta trabajo explicarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, como todos sabéis, en los plenos pues las distintos equipos, los distintos fuerzas políticas, pues llevamos unas mociones, una especie de propuestas que queremos llevar al pleno para que se estudien y para que se pongan encima de la mesa y se llegue algún consenso entre todos los que están allí representados. Y esas propuestas, pues normalmente, pues estaréis todo el día escuchando que hemos escuchamos mociones que sí, el tema del pago de las autopistas, de los peajes de las autopistas, son algo muy globales, algo que vienen por los, yo conozco, a ver cómo te explico, los partidos, yo les llamo partidos franquicias, ¿no? Hay partidos grandes a nivel nacional que tú perteneces a ese partido, pues te mandan desde entidades superiores, te mandan unas propuestas para que tú lleves al pleno, y tan simple como leerte el correo y coger el PDF y presentarlo en el pleno, ¿no? Y así, pues los plenos al final se acaban llenando de argumentos y de propuestas que van relacionadas con temas, como te digo, el otro día hablamos del peaje de las autovías, muchas veces se hacen propuestas de si poner carreteras de pele o de instalaciones solares, no lo sé. ¿Qué ocurre? Nosotros, desde la política local, que es lo que más nos interesa a nuestro partido andalucista, tenemos muy claro que todas las mociones que hemos ido presentando desde el principio iban encaminadas a Ubrique. Nosotros hemos hecho mociones diciendo, por ejemplo, tan simple como que necesitábamos una ayuda cuando llegó el COVID para que se ayudara a los autónomos y a todos los que tenían comercio en los momentos de la pandemia, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, hemos hecho mociones para instar al ayuntamiento a que haga algo con el tema del transporte público en la sierra. Y entonces, el criterio que el secretario municipal nos establece, y es un criterio técnico que es perfectamente entendible, se puede aceptar, es que un ayuntamiento, un pleno de un ayuntamiento, no se puede instar a sí mismo a cosas. Es decir, que las mociones deben de ir encaminadas a instar a otro ente superior, más enfocado, por ejemplo, a decírselo a la Junta de Andalucía o a pedirle algo al Gobierno de España. Y por ahí es donde vamos a tener que enfocar las mociones. Nosotros, que habíamos empezado esta legislatura queriendo enfocar todas las mociones para temas concretos de Ubrique, para que todas las fuerzas políticas se posicionaran en ese momento en el pleno sobre lo que pensaban de lo que estaba ocurriendo en Ubrique, y nos vamos a tener que olvidar de esos temas, y nos está planteando que lo que hagamos, que al final de los plenos, en los ruegos y preguntas que se suelen hacer a la actividad de los concejales y demás, pues si tenemos algo interesante que plantear, pues lo planteemos en ese momento. El otro día, hablando con mi compañero y amigo José Antonio Bautista, pues digo, José Antonio, pues me parece a mí que van a hacer largo los plenos y te vas a quedar a última hora allí contando todo lo que quieras contar, pero por ahí vamos a tener que empezar. Y esto, pues, ¿qué nos ha ocurrido? Justamente cuando teníamos preparado una propuesta que queríamos consensuar con el resto de fuerzas políticas, ¿no?

de ascensores, de escaleras mecánicas en las calles para el Camino de las Nieves, por ejemplo, de aparcamientos, carriles bici. Entonces, todos estos proyectos, que van a ser bastante importantes, nosotros, sinceramente, estando todo el día pendiente de las cosas, no nos hemos llegado a enterar de por dónde van a tirar. Y queremos buscar un punto de consenso, un punto en el que podamos todos los equipos, todos los partidos ponernos de acuerdo. Y por ahí es por donde estamos tirando, Rocío. Se reclama entonces un consenso e información en los proyectos que pudieran llegar financiados por ese plan de recuperación Next Generation, que es ese mayor paquete, ¿no?, que existe de estímulo jamás financiado por la Unión Europea y del que, bueno, se lleva hablando además meses, ¿no?, también por parte de las diferentes administraciones y planteando, ¿no?, iniciativas que podrían acogerse a los mismos. En el ámbito local, vosotros lo que reclamáis es mayor información al respecto para saber cómo podría repercutir, ¿no?, la llegada de esos fondos con proyectos concretos en Ubrique. Claro, y sobre todo esa era la moción que nosotros queríamos presentar en este último pleno, que ya por lo que te he comentado de los problemas técnicos no la hemos podido presentar. Nosotros queremos sentarnos todos, todas las fuerzas políticas, y incorporando todo el que se quiere incorporar para plantear unos proyectos que puedan ser interesantes para Ubrique y que todos defendan. Y nosotros, los andalucistas, hemos hecho nuestros deberes y tenemos una propuesta, que si quieres te la cuento y te digo más o menos por dónde queremos tirar, que es una propuesta que queremos poner encima de la mesa y que todos los demás opinen sobre ella y vean si es interesante o no. Y si llega a ser uno de los proyectos que puede estar ahí, pues ese lo defenderemos todos y esté quien esté gobernando, ese proyecto se hará y será bueno para Ubrique y para todos los ubriqueños. Bueno, pues vamos, si te parece, ¿no?, a dar cuenta de esa propuesta que imagino se abordará en ruegos y preguntas, por lo que nos has explicado de los procedimientos futuros en cuanto al pleno, ¿no? Claro, más o menos eso es lo que... Y además, pues nosotros, si esta intervención sirve para que alguno se ponga en contacto con nosotros y quiera hablar del tema, pues estamos en plena disponibilidad, tanto yo como mi compañero Antonio Bautista, para sentarnos con ellos y hablar del tema, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que te lo queremos comentar para que más o menos los ubriqueños y las ubriqueñas lo vayan conociendo y va relacionado también con nuestros ideales políticos y con lo que planteábamos cuando nos presentamos en las elecciones y lo llevábamos en el programa electoral, ¿no? Nosotros consideramos que la zona de expansión de Ubrique, el Plan Parcial 1, pues está adquiriendo ya un carisma que aquello ya hay una población lo suficientemente importante como para que se empiece a dotar de haya un equipamiento sociales y demás, y hay una parcela que está en la avenida Alcalde Emilio Rubiales, que nosotros la llevábamos como algo importante en nuestras intenciones políticas, y ese es un proyecto que se adaptaría perfectamente a estos fondos europeos, ¿no? Esa parcela, que me imagino que todos más o menos sabemos dónde está, es una parte de la que está situada por la parte trasera de donde están ahora mismo todas las naves industriales nuevas que se están haciendo y donde se está acumulando toda la concentración de personas trabajando. Y esa parcela, pues, fueron resultado de unos equipamientos que cuando se hizo la urbanización se cedieron al ayuntamiento para posibles proyectos, ¿no? En concreto se cedieron tres parcelas. Una de ellas, por ejemplo, es la que tenemos un poco más abajo del Robarca, donde está ahora mismo Básica, que esa parcela son llamadas parcelas de equipamiento social, y en el Robarcal, por ejemplo, la normativa tenía previsto que se localizaran uso público administrativo, sanitario, asistencial, y ahí pues acabó haciendo el tema de Básica. Pues lo que quiero decir con esto es que, en verdad, pues las propuestas que se hagan pueden variar, pero las parcelas están ahí y siempre que se dediquen a temas sociales, pues están ahí, ¿no? Y la parcela de la avenida Alcalde Emilio Rubiales, que ya está rodeada de bloques de viviendas y demás, pues la verdad que por aquí creo que tengo la superficie, que tiene una parcela bastante grande, que tiene una edificabilidad también interesante. Estamos hablando de una parcela que tiene cerca de 2.000 metros cuadrados de suelo y es posible construir más de 2.000 metros de techo, que tampoco sería necesario. Y en esa parcela nosotros queremos hacer un equipamiento social que contenga tres temas fundamentales. El primero de ellos es una escuela infantil. Es decir, nosotros consideramos somos conscientes de que en Ubrique la escuela infantil en los últimos años ha tenido muchas listas de espera y han quedado gente incluso fuera que no ha podido acceder, porque la verdad es que ha habido un incremento de la natalidad y es necesario tener también alguna dotación más. Y además hay que reconocer que tampoco la escuela infantil actual de La Esperanza está situada, hablando de escuelas públicas, ¿no?, de que estén financiadas con fondos públicos, esté situada a lo mejor en el mejor sitio de lo que está evolucionando Ubrique, ¿no? Entonces este edificio perfectamente podría albergar una escuela infantil que diera cabida a todas esas necesidades que se planteen para las nuevas generaciones y para las personas que vayan creando nuevas familias. ¿Y en qué mejor sitio que justamente en el sitio donde se están yendo todas estas nuevas familias y nuevas generaciones a vivir y a trabajar, que es en el polígono de allá abajo, ¿no?, donde tenemos todos los edificios nuevos y donde se están apostando por hacer toda la fábrica, ¿no? Ese edificio, que tendría la escuela infantil, también podría perfectamente albergar un catering educativo para Ubrique. Y cuando hablo del catering educativo, estoy buscando también una manera de que desde la administración se pueda tener posibilidad de buscar también otras salidas profesionales a los ubriqueños y a las ubriqueñas. Y considero que, aunque es algo que a lo mejor no está muy al orden del día que se escuche por ahí, pero sinceramente existen empresas de catering que son las que traen las comidas a los colegios y es algo que cada vez está más consolidado. Y nos encontramos que a lo mejor la Sierra de Cádiz pues está abastecida por cocinas que están a lo mejor en San Fernando, en Cádiz, o vienen de la Bahía. Y nosotros consideramos los andalucistas que Ubrique tiene la suficiente entidad como para que existiera un catering educativo en Ubrique, que aparte de que estuviera gestionado por personal municipal, pues ese catering diera servicio tanto a esa escuela infantil, que compartiría instalaciones con ellos, como a todos los colegios y centros educativos que puedan existir en Ubrique. Y después, el tercer punto que también llevamos en nuestro programa y que también ese edificio podría albergar, pues un punto de atención sanitaria para este nuevo plan parcial. Y cuando digo un punto de atención sanitaria, no estoy queriendo decir que hay que ir a reclamarle a la Junta de Andalucía que hagan otro centro de salud nuevo, no. Yo lo único que estoy diciendo es que se hagan unas pequeñas instalaciones para que, si actualmente en el centro de salud, por ponerte un ejemplo, existen 13 despachos de médico de cabecera, pues posiblemente se puedan ir perfectamente allí dos despachos de médico o de zona de cabecera y atiendan a las personas que quieran ser que los quieran tener como médico. Entonces, muy posiblemente, cuando esos dos despachos de médico estuvieran en aquellas instalaciones, pues todos los que vivan por allá de alrededor pues elegirían a un médico que lo tuvieran más accesible para su trabajo, para evitar desplazamientos innecesarios al centro de la población. Y todo esto redundaría en las mejores comunicaciones por todo el pueblo. Y esos tres puntos son los que querríamos meter en la avenida Alcalde Emilio Rubiales, y es un proyecto que tenemos ahí los andalucistas y que lo ponemos como el primero para poder hablar en esa mesa que queremos hablar con las demás fuerzas políticas para conseguir unos proyectos de consenso y que se puedan hacer y sean buenos para el pueblo. Ese proyecto, en principio, vuestra propuesta es que se acoja a los fondos de recuperación, ¿no? Efectivamente. También hemos calculado incluso de qué tipo de presupuesto te podríamos tener. El edificio, según los cálculos que tenemos hechos, no sería algo, no llegaría al millón de euros lo que es la ejecución de la obra y la puesta en funcionamiento de la obra. Otro tema ya sería después el coste de los empleados y demás, que eso habría que estudiarlo de otra manera, pero estamos hablando de proyectos de una envergadura de menos de un millón de euros y que se podrían hacer sobre la marcha. Siempre recordando que en Ubrique tenemos 11 millones de euros de presupuesto municipal todos los años, y lo que siempre decimos los andalucistas, que se van 7 en personal, en el capítulo de nómina. Y entonces yo creo que es un proyecto que perfectamente, Rocío, se puede adaptar a estos nuevos fondos. Y creo que es interesante. Y ahí es la apuesta que tenemos nosotros también por eso que decíamos del tema de la marroquinería, ¿no? Yo creo que vendría muy bien y sería muy interesante para todas las personas que están teniendo su vida ya en torno a esa zona. Pues son las propuestas que se plantea desde el Grupo Municipal de Andalucía por sí, que como decíamos serán elevadas a pleno a través de esos procedimientos administrativos determinados. Más cuestiones, si te parece, porque también querías hacer referencia pues a la situación en la que nos encontramos, el curso actual y bueno, pues la posibilidad de que tuviéramos próximamente o no la aprobación ya definitiva de ese Plan General de Ordenación Urbanística. Es una cuestión que también querías poner sobre la mesa. Vamos, según los plazos que hemos hablado últimamente, pues por lo que los números salen de que ya a partir de junio o julio deberían de estar teniendo ya consolidado el tema y deberían de darnos la noticia de que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística, ¿no? Nosotros ya en el pleno se hizo lo que se tenía que hacer y lo normal es que ya en la consejería pues hayan elevado los informes pertinentes y no creo que deba de tardar mucho el que el plan general sea una realidad. Y ese plan, que no sé si estaría al día de que últimamente pues ha habido unos cambios, se han intentado hacer unos cambios en la normativa del suelo a nivel autonómico, que quedaron el otro día en suspenso por, creo que hubo una disputa ahí política entre el Partido Popular y Vox, y esos cambios, pues no sé hasta qué punto, pues a lo mejor podrían haber afectado a nuestro PGOU, y nosotros, una vez que ya esto está en marcha y una vez que está ya ahí, lo que queremos es que no afecte nada de esas cosas a la tramitación de lo que nos interesa a los dubriques, a nuestras cosas de comer. Y entonces, pues yo creo que el plan general es importante que cuanto antes ya salga de la delegación o de la consejería de en Cádiz o donde esté, y que se venga para Ubrique, que ya aprobado definitivamente, y empiecen a permitir que se empiece a desarrollar, ¿no? Sobre estos temas, tenemos que sentirnos un poco satisfechos de la labor que estamos haciendo los andalucistas, porque vemos que cada vez que vamos sacando algún tema y lo ponemos encima de la mesa, de una u otra manera, parece ser que el equipo de gobierno, aunque tampoco es que se ponga en contacto con nosotros para llegar a más consenso, pues nos escucha y toma decisiones, ¿no? Y me gustaría hablar un poco de lo que ha ocurrido en los últimos meses con los mapas de inundabilidad del municipio, que la consejería había sacado, de la Junta había sacado vamos, estaban en exposición pública los mapas de la cuenca del Guadalete, ¿no? Y Barbate, y entonces existían unos planos donde venían unas zonas inundables dentro del municipio, que si bien se habían recogido de alguna manera en los documentos del plan general, pues cuando nosotros consultábamos esa documentación que estaba en exposición pública, veíamos algunas deficiencias que podrían ser mejoradas, y estando el PGOU en tramitación, pues lo suyo es que nos pusiéramos las pilas para arreglarlo, para después no llevarnos sorpresa, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque los planos estos se hacen a nivel provincial y tú empiezas a hacerle un zoom y cuando llegas a Ubrique, pues te encuentras que el agua del Algarrobá la ponían saliendo por la plazoleta del jardín. Y entonces, pues esas cosas, hombre, pues si después eso se va a quedar ahí aprobado ya definitivamente y después esas cosas van a tener una validez legal, que cuando tengas que pedir un informe para desarrollar un suelo o cualquier cosa, pues puede haber problemas legales, pues no estaría mal que nos pusiéramos a trabajar y a por lo menos presentar alegaciones, como de hecho nosotros planteamos, incluso colectivos que hay en Ubrique bastante concienciados en estos temas, y fueron ellos los primeros que nos decían, mira señores, que es que esto se está publicando y esto hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Y nosotros pues intentamos hacer una pequeña reunión entre todas las fuerzas políticas, que no tuvo mucho éxito, y planteamos en la página web una publicación donde queríamos también informar al pueblo general, en general, de que esto estaba ocurriendo, ¿no? Y incluso también en la zona, aunque no nos tiene nada que ver con nosotros en Ubrique con el término municipal, pero Tabirna también venía en esa zona de inundabilidad y peligrosidad, y nosotros sabemos que hay muchos ubriqueños con interés en Tabirna que también queríamos tenerlo informado, ¿no? Y la alegría ha sido que poco después de que nosotros hayamos hecho esta publicación en la web, pues nos hemos encontrado que se le ha encargado a un técnico externo que ha llegado, no sé cómo se ha hecho la contratación, pero ha hecho una documentación y se ha presentado una alegación en plazo para poder hablar sobre los temas y las deficiencias que habíamos detectado. Y eso, pues, quieras o no, es una alegría, porque sinceramente, de no hacer nada a que se haga algo, por lo menos nos quedamos más tranquilos de que el PGO va a venir ya un poco más consolidado, y a ver si puede ser que no llegue el final del verano y no nos hayan dicho la noticia de que ya está aprobada definitivamente. Pues con ese deseo nos vamos a quedar antes de marcharnos, porque se nos cumple los 30 minutos y bueno, pues hay que hacer repaso, ¿no?, que has ofrecido en torno a todo el trabajo que se está realizando por parte de Andalucía por sí, con esos planteamientos, esas propuestas que se pretenden consensuar, y también con esas alegaciones que se impulsaban, ¿no?, para que se llevaran a cabo por parte del Ayuntamiento de Ubrique desde Andalucía por sí. Nos quedamos aquí, Francisco, no sé si hay algo más para terminar. Pues nada, tenía aquí nada más, mujer. Sí, tenía aquí algunas cosillas que ya mi compañero, cuando tenga el programa de los jueves, pues ya hablará algo, porque había algunos problemas también en la avenida Manuel de Falla con camiones que han llegado por una mala señalización. Son un problema que tenemos ahí en Ubrique, que tenemos que ir solucionando cuanto antes, porque la verdad que hay aquí actividad ahora y tenemos que aprovechar cuando cae la lluvia, hay que aprovecharla y hay que intentar que todo esté lo mejor posible. Nada más, pues un saludo a todo el mundo. Francisco Gil, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, muchísimas gracias, Rocío. Hasta luego. Adiós.